En el cielo tengo flores. instrucciones de pecadores. Los criterios que vamos a considerar vamos a presentar tanto los usuarios como los suministradores, especialmente por la Capellanía de San Sebastián y el grupo de catequistas, para que el Señor les bendiga por todos los bienes que nos hacen, por la paz de nuestro mundo y de nuestro México, y por todas las necesidades de cada uno de nosotros. Pero en este dolor, la oración de Jesús es muerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Thank you.

Virgen poderosa, pedimos a la doctora Virgen María de Guadalupe, su dulce y madre, sus cojitos, dale a tu cerveza según tu corazón. La primera noche te pierdes de la lucha, que hay que estar en la realidad, y salga del demonio, que Dios no te quede sobre su poder, es nuestro bien que suplica. Y todo príncipe de la milicia celestial, con el poder que ya está comprendido, arroja el infierno de Satanás y de los más espíritus malignos. Y ahora por el mundo para la liberación de las almas, amén. Trabajan, ¿verdad? Trabajan, no saben qué es. Pide más, cuando acabe usted. ¿Quién dijo más? Yo. Doña, no sé si quedó, está la botella de sacudificante allá en la cocina, no sé si podría traerla por favor. Ah, gracias. Costa Brava, Costa Brava. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién dijo más? ¿De las 5 o de las 10? De las 10, ¿verdad? ¡Qué barato! ¡Qué barato! Patrones, me pasa la salsa, por favor. Jefe, me pasa la salsa. Por favor, Thank you. Gracias. recomiendo la obra. Una letra está más de una. de China. Gracias. Ya quedé confundido, yo no sé si cobran. Y luego hay otro grande que no he ido, el Parque de la Liberación. Está por, creo que por Julio, por Donald Julio, por Gonzalo y Gabriel, no por eso. Pero por allá es un parque grande también, más o menos como el tamaño de la región. Luego hay otro que le llaman el de la Primavera, ese no lo conozco, ni siquiera ha pasado por ver a los. Y luego el Bosque de los Colombos, ese está muy bonito, ese y los Colombos. ¿No ha sido ese, el Bosque de los Colombos? Hay mucho de pero está bonito. Hay un modo de tomarle a mi familia para que vaya, ¿verdad? Y ya que aquí estos están en contra de los estudiantes, como es un esposo. Sí. Es a mi esposo, a mi padre. No le digan nada. No, aunque son tres enanos que no se notan. La verdad es un partido. Así es. Así es, dice. Pues sí. Que no sirven para nada. Son tres enanos que no los ve nadie, que no. Pues para que esta de otro pues de modo que lo levante. Les exija que haga lo que dice, pues. No puedo yo, dice. Ahora me estaba diciendo que no, bueno, se me fue normal. Pero pues, yo no puedo. Y es muy exigente, no lo sabe. Pero pero si no voy y me dice igual, ¿verdad? Otro lugar famoso que es la barranca de Huantitán. Ay, no. Pero ese sí está peligrosillo. Sí, no, no tiene no, para ir ahí solamente con tenis. Que tenga mucho cuidado. No, yo te recomendaría lugares tranquilos. Sí, tranquilos. Puedes descansar, ya te puedes acostar y hasta dormir un rato. A disfrutar de los pájaros, la naturaleza. El Colombo está bien porque ahí también hay patos. Ahí son puros pinos. Están grandes. hay como un paquetito adentro, es como japonés, así. Tiene puentecitos, está bonito. Yo también. Ya, lo malo que está, un poco lento. Como es de soledad, que voy yo también, era como un solo, ya. ¿Ah, sí? Eso no lo conozco yo. Ahí ve, así, igual, es el tipo de bolsillo. Al alcalde, ¿verdad? Hace poco me encontré un parque que nunca había visto. Se me hizo muy bonito, está chiquito, pero se me hizo bonito. Se llama el Parque Hundido. ¿No lo conoces? No. Está por Enrique Díaz de León. Nada más que si te vas a Enrique Díaz de León y caminas hacia la derecha, hasta te vas a topar con ese parque, pero muchas cuadras después. Y es un parque que está, que bajas así, y abajo está el parque. O sea, son como unos 10 metros para abajo. Y está muy chiquito. Tampoco muy. casa. ¿Es que la más famosa de todas? Sí, tu casa. Ahí está, hombre. ¿Cuál es tu cantante favorito? Okay. ¿Los Bookies? ¿Qué más de todo? La música que a mí me gusta un poco, ¿no? Los Bookies. Más de los Antonio Solís. Antonio Solís. ¿Cuál es el mismo? ¿Sí? Ah, sí, pero yo era el profesional para los Bookies, el vocalista. ¿Qué más de Antonio Solís? Los Jonis. Más Antonio Solís, los Jonis, Caminantes, Miramar. Música así. Y una cuanta de los Temerarios. Pero son música tranquila. Y música en inglés, pero de la de 1970. ¿De qué? ¿1970? 1970, ah, 1960, en inglés. En inglés. Más que todo de las Águilas, de Olivis, por ejemplo. Ajá. Billis, Tom Jones, Grupo 440. Ya. Grupo 440. Ahora me toca de aquel lado, yo hice ayer aquí. ¿A dónde le hago? Ayer yo hice aquí. Ahora me toca ya. Sí. Sí, yo voy a estar. ¿Te gusta la música de grupo, verdad? ¿O más de qué? Amor prohibido. ¡Oh, ahí está! Sí. Se trata de dos personas de diferente nivel social. Sí. Letra bien original. Claro, está leyendo la canción. Sí. Ya murió. Gabriela y otras. La más bonita. Sí, que yo la más original. Yo mira. Oye, esa está tristona, ¿no? Oh, esa también, bueno, hay una que se llama Tú estás siempre en mi mente, que fue una de las más famosas. Thank you. ¿Qué le vas a decir? Cuando así por mucho. ¿Quiere que lo cante? Dime. Cuando quieras tú divertirte más. Bueno, padre, y yo no quiero. Bueno, padrito, ya está. Estamos listos. ¿Le gusta, Luis? ¿Cómo? Ah, pues dígame, dígame. Yo me acuerdo otra pues. Si sí, no le gusta, ya sería un poco. Tú vives siempre en mi mente. No, madre mía, si todo cierto de no, venga. Yo vivía lleno de... Manilla, no me va a dar. Guay, qué bonito. ¿Ya tú? Órale, déjame ver, voy a lavar la mano. Thank you. Pues dígame con anticipación, por ejemplo, dígame mañana que llegue para después. Ay, es que en la noche busqué algo para comerme, tenía, ¿verdad? Lo guardo, unos pedazos de bigote, ay, me refresco y mandé a Carlos a este camino. No dejan salir ya. Ya la puerta estaba cerrada. Ah, no, pero ya está. Cuando esté abierto, temprano. Pues sí. Acabo de estar bien cerca de la tienda. Mira, padre, aquí es un pantalón que está cerrado. Ándale. Ahorita que abra, ¿no? A ver, ya lo abrió. ¿Cómo? De mujer y de hombre. Y vean en chancas. Así me gusta mi otra. Yo también, pues también grande, con chicos con chancas. Si con chancas tan grandes que están. ¿Quieren un chiquito aquí? Yo canso del 4. Estos tengo allá en la parroquia, en la caja grande, ahí tengo el zapato nuevo. Estos. Me voy a morir. Ah, ya tiene mucho tiempo. Se ven bien. Sí, andamos cómodos. La suela se llueve. Llueve y les dije, oye, resbalará esta suela. No, no resbalará. Es que es de hule. Hoy tiene sus surcos en para acá. Por ahí está el agua. Como los automóviles. Los charcos de agua, sí. Yo primero decía, ahí, me mueve nunca así, no, y ahora ya camino de mi vida, bueno, no se sabe. ¿Y la suela está ahí en la lista? Sí, de primero no me hallaba, y ahora ya me hallaba. ¿Dónde están mis villanitos, ya, o son pesados? No tan livianito, no si me pongo otros zapatos, si me pongo los otros zapatos, me dio un par de zapatos, pero no que están con eso, que es eso. Uso para ir, ese mismo sí voy a ir a misa. Sí, ya tenemos, ¿qué? Un mes que no vamos a misa. Caña, ¿qué? ¿Cuánto tenemos sin ir a misa? ¿Qué? Sí, pero de verdad. ¿Qué he notado? ¿Ya? conoce, vamos, no te conoce, vamos. ¿No? Nomás tú, nomás si te hablas. Quiero sentarme aquí, ya me lo han ganado varias veces. Ya, yo dije que ha ganado el foro y su dinero no hay loco. ¿Te agarraron dinero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En jardín? ¿250? ¿Te quedaste dormido? ¿Cómo estuvo? Ajá. ¿La cartera te la sacaron o qué? ¿No te dije cuánto? Sí. Ajá. ¿Y tú lo conoces? ¿Sacó otra cartera? Ajá. Y van a quitar esto, van a poner ahí, y ahí van a poner los señal de mi teléfono. ¿Puedo poner el teléfono? Lo van a poner y se van a tirar el señal de mi teléfono. Está bien, está toda esa persona en la ciudad. Debería de... Gracias. ¿Y habías trabajado en seguridad antes? Ah, ¿verdad? ¿No? No, yo no soy seguridad, pero pues no, me quedé en la casa, no tengo que cambiar. En otros lugares no me han trabajado. Padres, señores. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra oración de la noche. Nos ponemos de pie para dar gracias a Dios por este día que termina. Esto va. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, que esta noche, Señor, nuestros corazones se reencuentren al pensar en ti. Tú nos llamas a vivir en paz. Tú eres el origen, el centro y la meta de nuestra vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Examinemos nuestras acciones de este día a la luz de la palabra de Cristo, que nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pensemos, al menos en mis pláticas, en este día con los demás, he denunciado el mal o he mostrado mi inconformidad con la injusticia o con la marginación del pobre. ¿Fui justo yo con los demás? ¿Fui justo con Dios al dedicarle tiempo a la oración? Al encuentro con Él. He sabido en este día defender mi dignidad y mis derechos, pero también cumplir mis obligaciones en el trabajo, en lo que he quedado con los demás, ¿he cumplido? ¿Cómo he tratado de conocer y cambiar las estructuras de injusticia que hay en la sociedad, aunque yo no las esté sufriendo directamente ahora? Arrepintámonos de nuestros pecados y pedirnos la misericordia del Señor. Por las veces en que hemos hablado en nombre de la justicia y no hemos vivido conforme a ella, Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces en que, viendo la habilidad o el cinismo con que algunos se burlan de los que es justo, nuestra fe se ha tambaleado, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por las veces en que, viendo la injusticia generalizada, nos cruzamos de brazos diciendo, ¿y qué puedo hacer yo? Señor, ten piedad de nosotros. Señor, si tú quieres, puedes curarnos. Sánanos, pues, de nuestros pecados y de la corrupción que ha contagiado nuestras relaciones sociales. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta, ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Amén. Podemos sentar. El Señor, yo encuentro mi refugio. Sí, yo encuentro mi refugio en el Señor, porque me dicen algunos, escapate al monte como un pájaro. Mira cómo los malvados están preparando sus arcos y acomodando en acuerdo sus flechas para ir a escondidas a los que de corazón son sinceros. Yo te encuentro mi refugio. Porque me dice santo templo, y cuyo trono es el cielo, tiene sus ojos bien abiertos sobre el mundo. De ti, Señor, yo encuentro mi refugio. Tu mirada examina a los hijos de Adán. Sí, el Señor examina a los justos y malvados, y detecta a quien ama la violencia. De ti, fuego a su bienaventura calado, todo eso será la copa que se beberá. En mi Señor, yo encuentro mi refugio. Pero la gente honrada verá el rostro del Señor, porque Él ama la justicia, y en ti, Señor, yo encuentro mi refugio. El Señor es un Dios eterno. Él creó hasta los últimos rincones del mundo. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Él da vigor al que está cansado y energía al que no tiene fuerzas. Aún los muchachos se cansan y fatigan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor sentirán que se renuevan sus fuerzas, que suben con águilas como de con alas como de águila, y correrán sin fatigarse, y anidarán sin cansarse. Cuando ya no sintamos fuerzas en esta vida, cuando ya no tengamos sentido al que hacemos, cuando ya no tenga sentido el por qué estamos aquí, que son de las cuestiones fundamentales para vivir, acudamos a Dios. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de nuestra existencia, Él es la fuente de nuestro ser. Acudamos a Dios, que vive en medio de nosotros. Acudamos a Dios, que es la respuesta a todas nuestras cuestiones. Ver a un Dios en la cruz, crucificado por amor a nosotros, nos ha de alentar a nunca bajar los brazos, a nunca dejar de vencer por el pecado, por el desánimo, a siempre mantener nuestra gracia de Dios a través de los sacramentos, de la confesión, de la Santa Misa, de la Sagrada Comunión, de la oración, de la escucha de la palabra de Dios, de las prácticas de las obras de misericordia como todo buen cristiano. El Señor en ese momento renovará nuestras ansias de seguir adelante, renovará el sentido de nuestra vida, renovará nuestra persona. Así tengamos ganas, así tengamos cansados los pies de caminar, así tengamos nuestra espalda dolida por el peso de los años, nuestro corazón será joven, como un corazón que siempre se renueva en el Señor. El Salmo 42, para poder el sacerdote celebrar la misa, dice: entraré al altar de Dios, y después repite: al Dios que alegra mi juventud. Así el padre tenga 100 años y sea más ancianito y ocupe bastón para decir misa, puede decir con toda propiedad: me acercaré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Porque Dios siempre dará un corazón joven a todo el que se acerque a Él. Le reanimará, le dará ganas de seguir adelante, de vivir, refrescará su ser, su persona. Así es, pues, mis hermanos, que debemos acercarnos a Dios para que sacie nuestro corazón de su amor, de su paz, de sus ansias, del deseo de seguir adelante. De ese sentido de la vida que todos necesitamos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvame, Señor, despiertos. Protégeme mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. ¿Nos pueden decir? Ahora, Señor, según tu promesa. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era de principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios, que nos invitas a trabajar por cielos nuevos y tierra nueva, donde viva la justicia, haz que esta noche la seguridad de que tú haces crecer misteriosamente y multiplicas las semillas que nosotros sembramos, avive nuestra esperanza, y la esperanza nos permita descansar tranquilos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, oh María, de la fe Santo Alumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor asiento, de la patria, la unión, la paz y el feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que le deje ver sus cielos, que él y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce, salud del enfermo, feliz camino al viajero, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, que alcancemos por tus ruegos ir a alabar a Dios contigo en el cielo. Amén. Oremos. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que se nos. Oremos. Señor Dios nuestro, haz que venga a nuestra ayuda la poderosa intercesión de la Virgen María. Así nos veremos libres de todo lo peligro y gozaremos de tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Antes que vayan a descansar, recuerden que vivimos en una casa común. Las luces, por favor, si van al baño o se levantan temprano, pues prenden cuando ocupen, pero en sí la luz es hasta que toque el campanero, ¿eh? A las 6:30 es la luz, si van antes al baño, pues apaguen la luz, o sea, lo que se necesite ya. Entonces, si está prendida, hay que apagarla. No, si alguien se está cambiando, pues lleva a ser la luz prendida. Después de las 6:30 se prenden las luces. Sí. ¿Sí? Después de las 6:30 se prenden las luces. A las 7:30 ya no debe haber nadie, pero sí. Ya hay luz también del sol, pues para qué la ocupan, ¿verdad? Sí. También en ese sentido. Y a las 7:30, pues ya no debe haber nada en la casa. ¿Sí? Nadie. Sí. ¿Eh? Roberto, Alberto, te encargo la. Por favor. Sí. Entonces, ahí está, señores. Por favor, mañana sábado, 7:30, la salida. Ahorita lo bueno es que no está haciendo un palmo frío. ¿O está haciendo frío? Sí. No. Sí. No. Mañana que te sirvo, por favor lleguen temprano, señores. Algunos nomás llegan a la cena, ¿eh? Y parece que lo miden. Sí, lo miden y no llegan a la cena primera vez en toda la vida que llegan. No, no hay problema. No, pero lo digo en ese sentido. Vayan viendo eso. Pues, si nomás es la maña de venir a hacer esto, pues no, señores, también es conversión para ustedes. ¿Eh? Yo voy a venir a hacer esto. ¿Sí? Porque no crean que soy cualquier catequista, ¿eh? No. A las 6:30. Pase lista. Bueno, ¿sale? Buenas noches, señores. Thank you. Sí, a ver, ¿te abajo? Sí, pero el papel también. Sí, sí. Thank you. Thank you. Gracias.